gran historia de un amor que siempre existió en este mundo. En realidad, ¿cuál es el fin? Él buscaba simplemente encontrar aquella parte que faltaba en él. Quería entender. De repente en la noche descubrió en su jardín un tigre desconfiado por amor. Sorprendido, enamorado, ni siquiera él sabía dominar su ser. Quería enloquecer. Supongamos que esta historia es la vida de un dragón que con su fuego iluminó su confusión. Se juntaron, se mimaron, se soltaron del dolor. Se miraron a los ojos, eran dos. El dragón escribió.